al microscopio este que estamos, ya está instalado y es funcional, que es el atómico. ¿Y este que es para la nano? Bueno, nanovisión. Claro, ese microscopio tiene la particularidad que tiene un uso muy variado. Actualmente es el único tipo de microscopía, por ejemplo, que nos da información en 3D. O sea, la microscopía electrónica nos da información en dos dimensiones. Nos da una información a nivel nano, pero en dos dimensiones. La microscopía de fuerza atómica es la única microscopía con una resolución también a nivel nano, pero con información a 3D. Tres dimensiones. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si uno quiere un determinado compuesto, porque puede ser aplicado yo puedo ver desde material biológico a material inanimado, o sea, puedo hacer estudio de materiales también. Ya, por ejemplo, ha venido acá gente con materiales porque quieren ver, por ejemplo, si el material de interés de ellos es homogéneo. Porque dependiendo del tipo de material uno puede llegar a tener resolución atómica. Por eso se llama microscopía de fuerza ¿Hay atómica. ¿Hay dos de estos nomás en el país? Hay dos de estos. ¿Una sí. Rocha y otra acá? No. Hay dos de estos. Uno está en Facultad de Química. Ah. El de Facultad de Química es un microscopio que es bastante especializado para la parte de estudio de materiales. El nuestro es más versátil. Es un microscopio que puede ser aplicado a la parte de estudio de materiales, pero también tiene la particularidad de poder usarse para muestras biológicas. ¿Desde cuándo lo tienen ustedes? Y todavía no hace un año, pero ya se han hecho cursos, el microscopio está totalmente funcional. Nos falta, para que quede completo, adquirir una cámara que ya fue comprada, no ha llegado, pero esa cámara nos va a permitir a nosotros obtener imágenes de microscopía óptica. Entonces hacer después una correlación entre las imágenes ópticas y la imagenología de fuerza atómica. ¿Qué costó usted? Este microscopio en total, con cámara incluida y todo, unos $300,000. Pero esto fue en esa nueva, vamos a decir, interacción que tiene el instituto con tratando de vincularse con la industria, con el medio. Nosotros conversamos con, vamos a decir, con la Cámara de Industria, con otros organismos que también mostraron su interés. Al ser tan variada la aplicación que tiene, mostraron su interés. Y la idea del instituto en un futuro es brindar un servicio con este equipo, ¿no?